Ella es Ariana Grande, la canción Into You sonando en las mañanas en la X. Y ya vamos a hablar de un grupo que siempre es noticia por lo que sea. La semana pasada cerrábamos contando que Coldplay no solamente está acabando con sus boletas, está vendiendo todo, sino también con alojamientos. Es correcto. Y tenemos más noticias esta semana. Sí, pues no son tan buenas para los fanáticos de Coldplay. ¿Qué fue? Según reporta el portal, el famosísimo portal Consequence of Sound, sí. Coldplay dice, en voz de Chris Martin, su líder, que la banda se acaba después del 12º álbum. ¿Cuántos llevan? Están a punto de lanzar el 10º, ahorita en octubre, que es el Moon Music. Entonces, después de este quedan dos álbumes más. ¿Qué sería? ¿Qué? ¿Dos años más? ¿Tres años más? Yo creo que por ahí dos años podría ser como el promedio. Ya. Sí, cerremos en tres. Negociemos en tres, pues. Negociemos en tres, eso quiere decir que para el 2027 se despide. Sí, pues Chris Martin lleva hablando de eso como desde 2021, pero nunca había habido un statement como directo como el que le hizo a Zane Lowe en entrevista con Apple Music, donde le dijo muy claramente que Moon Music, que está a punto de salir, su 10º álbum, es ya el camino hacia la recta final. Y me parece muy curioso también lo que le dijo al hombre, y es que sienten que es un buen momento para terminar el proyecto. O sea, el hombre le decía, hubo 7 Harry Potter, hubo 12 álbumes y medio de los Beatles, más o menos lo mismo de Bob Marley. Así ha sido con todos nuestros héroes musicales. Entonces, yo creo que todo debe tener un final, y si ese final llega en un buen punto, es mejor, y no esperar a que llegue la decadencia de la banda. Sí. Entonces, pues es interesante la posición también, ¿no? No es que piensen o la banda se acabe por problemas o cosas así, es una decisión supremamente consciente, al parecer, como para que sea un legado muy, muy firme, ¿no? Ahora sí, pero digamos que sobre el papel sí se acabaría después de, pero todo lo que está alrededor de eso puede durar más. Yo lo que había leído era que se retiraban del estudio después de ese Pero seguirían girando. Pero van a seguir girando sus discos, ¿no? Claro, ¿cuántos discos serían? 12 serían. 12. Ahí está, entonces. O sea, paran de grabar. Paran de hacer música. Y es posible que sí no se dediquen a hacer giras. Bueno. Ya, puede ser. Bueno, ya, entonces. Buenísimo, ojalá. Cuando, sí, está bien. Sí, está bien, porque en vivo son maravillosos. Sí. Hasta les va mejor. Pues, ¿seguro? En venta de boletería, claro. Seguro por ese lado es la vuelta, ¿no? Obvio. Como que ya dejamos de hacer música, nos quedamos con ese catálogo y nos dedicamos a girar ese catálogo. Y listo, ya, check. Listo, perfecto. Canción de Coldplay, a ver si llegamos a un consenso. A ver, Uri. Viva la vida, sin duda. ¿Tú? Magic. Y yo digo, no vamos a llegar a un consenso. Entonces, no. La que primero apareció, porque la mía es Yellow. Viva la vida, Coldplay. Hay para todos. Es. Wiz Khalifa, la canción Black and Yellow, Mañanas X está al aire. Vamos a hablar de fiestas. Chévere. Bien. Sí. Hay un lado que no es, son dos lados de la moneda. Por un lado, salió un informe en el Reino Unido de la crisis que se está viviendo en estos momentos de los clubes nocturnos. Se enfrentan al último baile mientras nuevas cifras impactantes muestran que 3 lugares cierran cada semana. No se han podido reponer de la pandemia, y es una cifra importante porque son 480 clubes que han desaparecido desde junio del 2020 y 65 lugares se perdieron solo en los primeros 6 meses de 2024. Este informe hace que se pida ayuda, por lo menos al gobierno, para que lance algo económico. Sí, una ayuda. A los dueños de los clubes. La gente no volvió. Fuerte, ¿no? Y además que el Reino Unido, que ha sido como estas escenas importantes de la música electrónica, por ejemplo, Londres, Fabric y toda esta cantidad de sitios, pero no está pasando por un buen momento, se siguen cerrando cada vez más clubes. y pues están esperando a ver si sí se puede hacer algo a través del gobierno. Me acuerdo que lo hablábamos hace un tiempo también con los lugares de discos, de ventas de discos, también físicos, en Londres. Vinilos, también. Ajá, también estaban lanzando programas de incentivos, beneficios. Entiendo. Para poder salvar estos lugares en donde la ciudadanía iba a poder aportar a través de sus impuestos, okay, un porcentaje más, pero no sé en qué, no sé si sirvió al final o no, pero ahora está pasando con los clubes. Sí, y por otro lado, esta fiesta ya se está pues analizando como una de las más importantes y el fenómeno que está sucediendo en Nueva York, y son fiestas de lectura. What? Okay. Exacto. Están, what? Mira, tú ya estás comprando tiquetes para ir a Nueva York. No, mira que a mí la lectura colectiva no me llama ni cinco la atención. Como estos clubes de lectura, no, y eso, ¿no? Para nada, no. Para mí la lectura es algo muy personal y es mi lugar seguro donde. Ya. Mira cómo sucede. El formato consiste en 20 minutos de lectura en silencio. Sí. ¿Listo? Cada asistente lleva su propio libro. Okay. Después prosiguen 15 minutos donde los lectores entablan conversación con un desconocido acerca de lo que se está leyendo. ¿Ya? O sea, como que interactúan uno con el otro, le cuenta. Sí. Le siguen 30 minutos más de lectura y para terminar una puesta en común acerca de un tema en concreto. Entonces, no sé, sobre todos los libros que fuimos a leer hoy a la fiesta, vamos a hablar del amor. Okay. Entonces la gente empieza a levantar su mano y a hablar de cómo se desarrolla el amor en sus libros. Ya. Y así va pasando. Pero me parece interesante porque siendo Nueva York es una ciudad muy complicada para socializar, entonces cualquier excusa es válida. Y mira que sí, tienes razón, una de los por lo menos argumentos que tiene la persona que se lo creó, él se llama Ben y dice eso, dice que a él le costaba mucho tener contacto con otras personas. Y que empezó, se mudó, esto fue en el 2017, no sabía cómo. Había como tanta gente y tanto ruido y tantas cosas que era muy difícil emparejar con algo. Claro. Entonces cuando empiezan a leer, empezaron con grupos pequeñitos, esto se llama Reading Parties. Okay. Ya se empezó a creer, entonces empezó el voz a voz, entonces alguien dijo, ¿puedo traer unos amigos que están interesados? Claro que sí, siga, hágalo. Ya después lograron tener una como una alianza con bibliotecas. Okay. Y ahí ya se empezó a organizar este tipo de fiesta de lectura. Buena manera de conocer personas. ¿Sí? ¿Lo haría? Si estoy muy en la mala, sí. Si la calle está muy dura, si se pone muy dura, sí. Está dura. Sí, sí, sí. Bueno, no, mira, por un lado, el club normal en el Reino Unido está muriendo. Sí. Y por otro lado, en Nueva York están creciendo las fiestas de libros en silencio. Es como, bueno, la gente también busca sus lugares, ¿no? Es verdad, eso es cierto. Fiestas. Llamamos a Aziza, esto se llama Saturn. Ella es Billie Eilish con esta canción por la cual le han criticado su video Birds of a Feather. No les gustó a los fans. ¿Pero no les parece como el de Jamiroquai? ¡Ay! ¡Yay! Ay, llegué, perdón. Llegó ella. Dicen, ellos son muy regalados, ¿no? No, celebran la vida, celebran la vida y eso es hermoso un lunes. Sí y no. Sí, porque es como que el piso se mueve y hay un sofá. No, en esa base sí. Es medio, ajá. El problema es en el tiempo en el que sale cada video. En el momento en el que sale el de Jamiroquai es como ¡guau! ¿Cómo lo hizo? Claro, la técnica. Ahora es como, ya lo hablábamos más temprano, un Instagramer puede hacer más cosas. Sí, sí, sí. Más herramientas y hay de todo y hay aplicaciones y le están criticando que teniendo una canción tan linda con una letra tan chévere, pues se podían hacer más cosas. El director del video dijo que era realmente un video dedicado a la parte psicológica, entonces por eso no salía de ella, entonces como su mente y su pensamiento. Y ahí está. Igual va a ser un video con muchas vistas. ¿Será? Y critica y critica y bailo bien. No más por el hecho de ir a verlo, exacto. Para saber, ver si para es saber. Malo. Y ya. Sí, exactamente. Así es. Bueno, Catalina, esta es una pregunta importante, porque hoy estamos soñando con que somos artistas, con nuestro primer disco. ¿Y cómo se llama ese primer disco? ¿Cómo se llama tu primer disco? Mira, yo es que nunca lo he pensado porque siempre he sabido que soy pésima cantante. No importa porque acá la mayoría es punk. ¿Qué nos pondría? NPI. Ni idea. No lo veía venir. ¿Y qué género manejarías? Uy, huepucha. Ay, bendito. Uy, sea, está. No, yo creo que sería bien popero. Sería bien popero. ¿Y con ese nombre? Hay una agrupación de punk que se llama así, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Paisa. Sí. Sí, sí, sí. O como de ska. Ah. Y bailamos todos. Horrible. Ay, el gato no, de ska. Ska. No, me dan sigue, ganas sigue, de... Sigue. ¿Uribe baila ska? No. No. Bendito sea. No, mentira, no. Que sean libres los que quieran bailar como quieran. Yo tengo un video de Uribe bailando, ¿sabían? ¿Ah, sí? ¿Y qué estoy bailando? ¿Shakira? Ah, pero eso era mamando gallo. Pensé que era un video. No hablemos de ese día. Ese día tiene. Diana registros. También está bailando en ese video. Alejandro también. Ese día hay registros visuales que no hay que compartirse nunca. Catalina tiene el poder. Sí, sí, sí. Pórtense bien. Yo tengo fotos también. Por eso no. Uy. Tengo fotos. No, pero qué necesidad. Iniciando semana, ¿qué hiciste? ¿Viste serie, película, descansaste, descubriste algo? Qué bueno. O sea, el sábado que yo vi, no, el sábado uno me fui a hacer ejercicio, terminé trotando 5 kilómetros cuando nunca en la vida había trotado uno. ¿Por qué? Bueno, bien. Puse una serie y arranqué y arranqué y cuando me di cuenta fue como, ¿por qué estás solo? Claro, ya había pasado la hora pico del gimnasio y fue como, ¿por qué estás solo? Oye, pero qué rico no darse cuenta que fue está... como, ay, ¿cómo no, se ya logra eso? O sea, pusiste ¿cómo? Una serie mientras haces ejercicio. Exacto, y se me fue el tiempo. Corriendo. Por ahí media se me fue. Buen método, porque uno no está pensando en, uy, quedan media hora, quedan 20 minutos, quedan... No, exacto. Okay, un momento. Entonces, ¿tú pones en el celular televisión mientras haces ejercicio? Sí, puse una serie de vampiros. Dios. Pues mientras... trotaba en la caminadora, obviamente haciendo pesas no la logro, pero trotando sí se me pasó. Claro. ¿Corriste todo el tiempo? No, hubo pedazos de caminata rápida, pero cuando tenía caminata rápida sí le ponía mucha inclinación, así como subiendo montaña. No sé qué pasó ese día. Estoy realmente sorprendida porque yo sufro cada segundo. Café. Sufro cada segundo y siento como, ¿cuánto me queda por el cansancio? No, nunca, mira. Eso es bendición. Y salí tan activada que fue como, ¿perdón? Voy a cocinar. O sea, entonces, estabas enérgica. Pero me metí una receta, además, que nunca había hecho. Hice pastica con pollo y champiñones y una salsita con tocineta. O sea, ¿pero fue como... qué serie es? Recomiende, porque... Eso tiene que ver con la serie. Mira, 3 de la tarde, caí en coma más o menos. Sí, ah, claro. Bueno, hasta hoy. ¿Y vas a correr maratón, media maratón o algo? Sí, quisiera. ¿Quisieras? Pero pues nada, me toca seguir entrenando porque lo pude hacer un día, pero... Ponte no, Game of Thrones, si no te la has visto, y te comes las 8 temporadas. Tú me estás viendo una serie muy larga. Exactamente. A seguir allá. Miren, Catalina. Buen método. Ahí está, gracias. Pero hoy me duele todo. De entrenamiento. Seguro con Catalina sí. Blanco en Mañanas X. Escuchemos a Drake. Esto se llama Passion Fruit.